haces bailar. Llegó la bailadora, llegó la bailadora y todos quieren bailar. Quieren bailar con ella, con su ritmo caliente a todos haces bailar. Baila, baila, baila junto a mí.